todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo Martes de Margaritas. Ya estamos empezando esta nueva jornada, muy bien acompañados con Casa Llena este día. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alejita, Sol y Luna, bienvenida al programa, bienvenidos todos y todas los que están buenamente escuchándonos, gracias por hacerlo. Les recordamos, amigos, que ustedes pueden conectarse a la señal de la radio de la Casa de la Cultura, estamos como www.radiocce.com. También nos puede ya empezar a llamar como locos al 2220-966 o escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margaritas. Bienvenidos a este martes que nos ha traído un aire, al menos a mí, un aire esperanzador, está como al ajo, diría mi mamá. Así que buenas noches, por favor, la bienvenida a los invitados. La bienvenida respectiva. Bueno, estamos aquí acompañados por Zona Bastarda, con productores magníficos de tecnología, teatro, música, foto, de todo hay aquí. Y bueno, estamos junto a Pablo Roldán, estamos con Lorena López y con, perdón, Daniel. Con Daniel también nos está acompañando esta noche. Con Casa Llena tenemos una obra que está ya por estrenarse. Igual, nosotros traemos siempre cositas calientes aquí. Las primicias, buenas noches. Por favor, un saludo a las personas que nos están escuchando. Hola, hola, hola, buenas hola, noches. Hola, ¿cómo va? Y con ese entusiasmo. Hola. Y con ese entusiasmo arrancamos este martes de Margaritas, en el que vamos a escuchar una primera canción para ponernos en toda la onda de lo que es el martes. Ya pues. Vamos con ese. Buenas noches. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Ahora sí, ya estamos al aire una vez más después de escuchar a Cali Uchi. Estábamos conversando de qué bueno sería de si las redes sociales serían monetizadas por los amigos que tenemos. suponga, tengo yo 5,000 amiguitos, cosa que no es cierta, yo tengo $1 por amigo. Tendría $5,000. No me voy a hacer millonaria, no se les va a caer del bolsillo, no se van a enriquecer o empobrecer con un dólar, solo me van a apoyar una noble causa. Pero comer. A mí no me pidan cuando... comer. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia para conversar sobre esta propuesta que nos trae Zona Bastarda. A ver, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos van a presentar en el Teatro México, verdad? El 8... 7 y 8 de junio. ¿Qué vamos a ver en el marco de estos días de teatro? Vamos a ver Hugo y yo, del país que somos, una obra creada en casi residencia. Nos llevó esta residencia completa, es decir, con 4 intérpretes, Juan Benítez de ecuatoriano y 3 compañeros de argentinos, Lorena López, Daniel Campillay y Carlota Bosa. Es una obra que traza una línea directa entre un caso judicial específico que sucedió acá en la ciudad de Quito. Nosotros tomamos esa plataforma literaria y la transformamos en una obra artística. ¿Qué caso específico es el que el de Samuel Chamber. Okay. Algo interesante que me llamó mucho la atención de Zona Bastarda y sobre todo esta obra, que lo dicen como una reflexión poética. ¿A qué se refieren cuando hablamos de una reflexión poética? Hablamos de no inmiscuirnos en el lugar sensacionalista. Sí, nosotros lo que hacemos es arte escénico, performatividad, instalaciones, y lo que tratamos es de tener un eje político, sí, tomar el arte como política, pero la política se vuelve político el arte tanto en cuanto irrumpe de forma poética. ¿Se entiende? Es decir, toma ese lugar y lo hace poético, no lo hace carne viva. Como lo hace, no sé, el reality show de Tinelli, ¿me entiendes? Es decir, ahí no se transforma, no es un hecho político eso. Claro. Eso es una es un caso bizarro, sería. Y aparte que se vuelve material, de cierta forma, de un consumo que apela al morbo, en el sentido de que juega bajo las mismas lógicas de configuración de un caso que sí pasó en la vida real, que sí nos atañe como sociedad a todos, sin embargo, al espectacularizarlo de tal forma, lo hace ver como lejano, como que todavía no me toca, como que son esferas que se juegan en el campo de lo que estábamos hablando, de un producto a comercializarse. Exacto. Entonces, claro, si se lo plantea desde la poética, desde un asunto poético, creo yo que puede incluso irrumpir en esos espacios que también nos trascienden a todos a través de las sensibilidades, de los juegos, los emotivos. Sí, exactamente, es decir, esa es la irrupción. O sea, la poética como es tan, es decir, ahora estamos en la era digital, y la era digital tiene mucho que ver con la poética, porque es la construcción de la imagen. En cuanto nosotros construimos imágenes, construimos poéticas, y esa poética irrumpe totalmente en las moralidades, en lo establecido, en las formas específicas de querer ser, o querer ser pertenecer a un lugar. Entonces nosotros lo que hacemos es romperlo en su totalidad, pero realmente... romperlo de a deber, y reflexionar también acerca de eso. Justamente en esa ruptura está la reflexión y lo que nosotros trabajamos en torno a ello, ¿no es cierto? Claro. Oye, pero qué interesante, porque creo que es como un vincular varios espacios y momentos, incluso este de la reflexión, porque si bien es cierto, como la Aleja decía, hemos tenido varias propuestas teatrales que están muy bien dentro de su campo, de su escena. Pero así como ya de plano, con un discurso también político y un posicionamiento... Y de enfrentamiento también, ¿no? Ante lo que se está viviendo en lo cotidiano, lo que se transita todo el tiempo. Sí, totalmente. Creo que no solo es justo y necesario, sino creo que es urgente también ese tipo de propuestas. Pero ustedes vienen trabajando ya propuestas de este estilo, de lo que estábamos conversando acá afuera nomás. Afuera nomás, sí. O sea, esta es ya nuestra décima obra. ¡Ve, wow! Sí, nuestra décima obra, es decir, dentro de lo que nosotros vamos investigando como cuerpo y dispositivos tecnológicos comunicacionales, es decir, cuerpo y tecnología en comunión, para encontrar una poética dentro de esto que es muy nuevo, ¿no? Que no tiene una razón de ser, pero que existe. Entonces, lo que tú decías es verdad, es decir, nosotros tomamos distintos lenguajes y los unificamos, pero lo unificamos de una forma del surgimiento de la, ponerle un nombre, de la verdad escénica, no sé cómo llamarlo todavía, de algo, de algo que sucede en ese momento, no sé, pero que sí tiene una cierta finalidad, ¿no? Que es presentar algo que nos acontece. Y precisamente el trabajo del cuerpo, de las cuerpas, o de que es de este lugar de tránsito, ¿no? Por el que nosotros estamos desde ahí, explicar esta visión, por ejemplo, en el caso del país que somos. O sea, nuestros cuerpos como esta representación de todo lo que vivimos, de las cotidianidades, cada cuerpo, cada individuo en su individualidad viviendo cada cotidianidad distinta a la otra y atravesados por un montón de cuestiones, ¿no? Dentro de todo este sistema patriarcal, que nosotros nos encanta decir, pero sí, o sea, patriarcal dentro de totalmente. Cómo estamos discursiados y cómo y configurados, vamos moviendo, y configurados. Todo eso también se muestra en esta obra un poco, ¿trabajan esto también? Sí, totalmente, o sea, planteamos eso desde una forma específica, que no tenemos personajes porque no creemos en esas cuartas paredes modernistas del teatro, y el cuerpo político es ella. Aquí presente. Perdón, yo sí me pierdo. Porque yo sí soy bien escuela clásica, porque no he tenido la oportunidad de tener estos acercamientos a otra forma de vivir y sentir el teatro. Entonces, ¿cómo es el cuerpo político? ¿Cómo se sitúa? ¿Cómo destruyen la cuarta pared? ¿Cómo generan toda la dinámica de perdón, Aranjuez? Bien, paso uno. Puedo contar desde la experiencia. Sí, totalmente, esa es la que nos importa. En estos meses de trabajo, exactamente, que siempre basado en premisas, pusimos la cuerpa en acción, ¿sí? Mi interpretación es justamente el cuerpo político y es visibilizar también un poco todas estas cuestiones que hablábamos al principio. Sí, de los casos judiciales, eso en cuanto a contenido. En cuanto a corporalidad, yo trabajo mucho esta dualidad masculino-femenino. Uh-huh. También trabajo, no quiero spoilear para que vayan el 7 y el 8 de junio a vernos. pero bueno, justamente también irrumpo en la escena con una camiseta que denuncia justamente el patriarcado y dice yo aborto al patriarcado. ¿Ves? Por ejemplo, yo ya voy. ¿Con eso? ¿Dónde compro la camiseta? Por ejemplo. La tendrás ahí, ¿no? Merchandising, claro, afuera, ¿no? Por favor. Pero bueno, retomando un poco y volviendo a lo que es la performance y bueno, y la interpretación, justamente es esta cuerpa en acción con movimientos que son extracotidianos, pero luego pasan a ser resignificados dentro de la escena. Entonces, bueno, el espectador siempre, por supuesto, termina haciendo su propia semiosis. Claro. Mi trabajo fue justamente esto, trabajar, valga la redundancia, justamente en el cuerpo la dualidad masculino-femenino. Y justamente el que vaya también puede hacer una deconstrucción de su propia masculinidad. Sí, pero ¿a partir de qué? Oh, no, ya me pregunté. ¿A partir de qué sucede? No, a partir... No, pero está bien, Pero ese lugar que ella ocupa en cuanto a la destrucción, por ejemplo, de la cuarta pared y una forma interpretativa clásica modernista, si quieres, es decir, ella en su razón de ser lesbiana, porque Lorena es lesbiana, es decir, no como categoría, sino como lugar en que se ubica en el mundo, tiene esa dualidad, se entiende, pero que tenemos absolutamente todos. Pero yo ahí como director preciso de esa corporalidad y de esa forma de ser, de esa específica, para no entrar en una movilidad que no sea de ella. Es decir, no entrar en una cuerpa afrancesada, bailarina francesa, italiana, que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. ¿Se entienden? Es decir, ahí existe la ruptura total. Es decir, va rompiendo con tu propia corporalidad los cánones establecidos en cuanto a interpretar y a representar. Nosotros no representamos absolutamente nada. Nada. O sea, nada. Ellos son lo que son. ¿Ya? Tienen ahí unos ejes en cuanto a movilidad, a forma, a sentido. Si tienen un compromiso con su movimiento, claro, porque se necesitan ciertas categorías dentro de sí. Y es horrible. Técnica no sé si llegue. O sea, te lo digo de verdad, porque técnica no sé si lleguemos. O sea, sí que te diga la técnica, Pablo Roldán, Stanislavski. Jodete, porque no es así. Porque no, o sea. Yo creo que la técnica, en este caso, si lo podemos llamar técnica, tiene que ver más con un devenir cuerpo a cuerpo, ¿me entiendes? O sea, con el devenir madre, devenir hombre, devenir circunstancia, devenir poético. es decir, devenir, entendamos el devenir. Cómo la cuerpa actúa en circunstancias. Que ahí viene la perfu realmente. Es decir, claro, ahí viene la parte interpretativa, esa nueva forma de interpretar. Que ahí sí voy a llenarme la boca, que es muy de nosotros. Claro. Sí, pero metiendo la boca no desde la algarabía, sino digo, eso me pertenece porque me pertenezco a ese lugar. O sea, porque me gusta estar en ese lugar de no pertenecer a nada, pero pertenecerme a mí mismo sí. Que no tiene que ver con mi ego, sino tiene que ver con que mi campo simbólico es eso. Con tu lugar de enunciación. Sí, exactamente. De hecho, ese es uno de los temas que hemos tratado comúnmente en el Martes de Margaritas, porque pensamos que nuestro primer lugar de lucha, nuestro primer lugar de posicionamiento, nuestro primer lugar de alzar la voz, nuestro primer lugar y nuestro lugar que de verdad nos pertenece es el cuerpo que portamos. Y es como desde ahí, y a partir de ahí nos vamos deconstruyendo. Por eso nosotros que amamos el feminismo por sobre todas las cosas, primero el feminismo, después el salchipop. Sí, está bueno. Hay una lucha, ¿ves? Cuando el hambre es más. Algún día conversábamos y llegamos a este lugar en el que decimos, amiga, ¿te has dado cuenta que estamos cual evangelista de tiene 2 minutos para hablar de feminismo? Sí, claro, está bueno. Pero... Y es como... Y ahí, más bien, más que bueno, fue como el lugar de cuestionar, a ver, ¿qué estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? Claro, desde qué lado del feminismo, ajá, también, ¿no? Claro, o sea, que exactamente. Sea inclusivo. Exacto. O sea, y que esto... sea un feminismo, perdón que te interrumpa, no, sí, pero sí, un feminismo que hable del negro, de la negra, un feminismo que hable del indígena, o sea, de eso, porque si no es ese feminismo que no me va, que es el... afrancesada, liberal. Y cuidado, ahí existe una feminista negra, amigos. Y dices, ay, Dios no, santo. Pues María Lugones al poder. Exacto. No, es como, sí. Es que todo bien María con Beatriz el feminismo. Preciado al poder. También. Todo bien con el feminismo. Si no has leído feminismos negros, no. Sí, claro. Todavía necesita 2 minutos más para hablar de feminismo. Entonces, es como que justo eso. Y porque existen muchas cosas que nos falta conocer, en esta reflexión que decíamos, no pedimos a la gente 2 minutos de hablar de feminismo porque somos un cuerpo o una cuerpa que está totalmente en construcción, en procesos de reconstrucción y en tránsito. Y venir totalmente cambiante y realmente, bueno, desde la interpretación que te estás haciendo, y se me venía también tomándole el caso preciso de Samuel Chambers, que tenía este cuerpo tan performático, tan y claro, o sea, el discurso social de su muerte fue, claro, un discurso netamente patriarcal, que le muera, que le asesinen, que le decapiten, cuestiones súper terribles, pero el discurso de sus allegados era siempre el de este ser de luz, ¿no? De este ser imaginario pero real que transita en esta ciudad y que te muestra muchas dualidades, muchas caras, muchas facetas, y ese mismo cuerpo es el que nosotros también decíamos, es que desde esos cuerpos somos desde donde militamos, precisamente. Ajá. Desde estas realidades, desde estas múltiples realidades en un solo ser, que somos todos, ¿no? De estas periferias también, porque creo también. Que sí. ese es el lugar que nos han ubicado por ser disidentes del sistema. Entonces, ya tomando en cuenta, es algo que nosotros nos fijamos mucho, porque es un ejercicio que nos trae hacer, es en los comentarios que surgen alrededor de cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el día de hoy con el caso Satia, que finalmente el Ecuador... Ya tiene sus dos mamás, o sea, ya tiene el apellido. La Corte Constitucional dio el fallo a favor para que tenga sus... O sea, claro, inmediatamente de la noticia tú ves los comentarios que salen de la noticia y nuevamente te quedas impactado porque tú dices... Racistas totalmente. ¿Qué onda? Claro, o sea, racista. Misóginos. Capitalistas patriarcales. ¿Sabes? Y tal vez por ahí va huyó el país. Que sí, es lo dijiste, ya no tengo nada más que hablar. Gracias. Esta media horita, háganse unas papitas y ya les caemos. Sí, diría una cosa así, es decir, este es el país que habitamos, es decir, huyó la ciudad de Quito. Es una referencia del país que somos, es decir, xenofóbicos, homofóbicos, machistas, machitas también. Claro. Todo el tiempo vamos reformulándonos constantemente de eso que somos, ¿no? Y generalmente a mí me molesta eso que somos. Entonces hay que tomarlo de algún lado y proponerlo, que existe un cambio real. No es posible que en el siglo XXI estés hablando todavía de que una niña tenga dos mamás. Y que no tenga el derecho. O sea, vos dices, pero Jesús, Dios santo, o sea, ¿cuándo se va a acabar? Por Dios, o sea, no. ¿Hasta cuándo? No son tema, o sea, para mí ya no son tema. Claro. O sea, ya tendría que ser, bueno, sí, eso sucede, pero ¿qué pasa, compañeros? Sí, o sea, claro, más o menos ya, pero denle en el apellido, por Dios. Sí, claro. Continuemos, claro, la vida. No se preocupe por el apellido, preocúpese porque es un niño que está en formación. Claro. Y que necesita de los dos y que tienen que ir hacia otro lugar, o sea, pero le pone tanto peso a si eres mujer, padre, o sea, claro, esto de las familias homoparentales, que acá mucho no, ni siquiera se discute, ¿verdad? Ni siquiera se discute, exacto. No se ve la posibilidad, de hecho es como vivimos juntas o vivimos juntos, pero no es así como que, bueno, o sea, tener este sentido de que somos familia y estamos construyendo nuestra familia, legal. O sea, no, es una cuestión, o sea, ni legal, ni tampoco en los mismos imaginarios se puede todavía resolver eso, porque, o sea, sí veo que es como, sí, vivimos juntas, es mi compañera, es mi pareja, o es mi parejo, lo que sea, pero no se habla como, bueno, es mi familia, o esta cuestión que cuando una está casada, formalmente casada, sí tiene, o sea, de que, bueno, estoy con mi familia, mi esposo, la heteronorma. Exacto, siempre la heteronorma. Porque no, ni siquiera en el imaginario, mucho menos en las leyes, o sea, eso es también una lucha, creo que interna también de nuestras propias cuerpos. Y hay que salir a las calles. Ah. Totalmente. Y aparte creo que es un ejercicio de que, como te decía, no es un tema que se topa siquiera, porque no es un tema que se pase por la mente de cualquier persona que está transitando, decir, hay una familia que puede ser distinta, pese a que existe. Exacto. Pese a que puede ser tu vecino, puede que sea tu hermano, puede que sea tu tío, la persona, puede que seas tú, si aún así no existe ese imaginario. Creo que es preciso lo que ustedes en esta apuesta que hacen, más que apuesta, en este trabajo que hacen por replantear eso también de las representaciones, de cómo nos vemos, de cómo estamos transitando, creo yo. Sí. Totalmente, es decir, ¿cómo porque estamos transitando? ¿Cómo me llevan a trabajar con ustedes? Vamos. ¿Cómo hago? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Enfrente, Pablo Rota. Háblame de obra que descosifica. ¿Que descosifica? ¿De nosotros? Sí. Todas las obras descosifican. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Para que nos entendamos un poco. ¿Qué viste? Es que descosificar es la tarea... Es difícil descosificar. Es decir, porque tiene que ver con un planteamiento psicológico también, si quieres. Es decir, porque está implícito dentro de nosotros. Exacto. O sea, es algo naturalizado. Es decir, si vos me dices una palabrota, yo lo primero que hago es decirte otra palabrota. Se entiende dónde quiero llegar, es decir, como está tan implícito la brutalidad y como única forma de descosificar es, pero es un tema de tesis, chicas. Tema. Y dentro de nuestras obras, descosificar sería, por ejemplo, en tu caso, ¿qué sería, Lore? Y en realidad, hablo desde mi interpretación en la puesta, esta cuerpa que se hace cargo y que el resto no lo toma como objeto, digamos, o sea, irrumpe en el espacio, no quiero contar la obra, pero irrumpe en el espacio de tal manera que llega a un punto donde no pasa a ser objeto y sus otras cuerpas, que si bien tienen que ver y están en el mismo espacio compartido, no se superponen, digamos, no se pasa a otro estadio, digamos, sería. En el caso del amor, creo que descosificar es tratar de dejarle a la pareja como ese mío, como esa persona mía, que de pertenencia, de cosa mía, de posesión un poco, pero a la larga también es una cuestión que cosifica también, podría ser. Pero por ejemplo, regresando a la brutalidad que te decía, es decir, es romper eso, romper lo primario, es decir, si tú me dices bruto, es decir, hay que tener, ser consciente de que eso que tú me dices no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver realmente contigo. Entonces, ahí me parece que hay el ejercicio de descodificarlo totalmente, es decir, porque es un ejercicio de pensamiento en su totalidad. Entonces, de aislarme totalmente de eso para poder ver eso que es, ¿Se entiende? Es decir, porque si no... Y esas cosas, y esas rupturas, y esas... volver a pensar el código en el que estás pensando, porque para mí sí. Es un código en el que piensas, te debe tomar menos de 2 segundos. Porque son tus respuestas que inmediatas, ¿no? Claro. Y eso no sucede normalmente, no sucede cotidianamente, porque tenemos un sistema tan naturalizado, tanto que le hemos hecho nuestro, como que nos perteneciera, como que perteneciéramos a ese sistema, que al momento yo tengo un chiste que es cosifico o no cosifico, en esto del feminismo que a veces sucede, es como cosifico o no cosifico. Claro. Eres una niñita. Entonces es como ¿Qué hago, cacho? Es eso, por ejemplo, lo que te acabo de decir es que eres una niñita, actúas como niñita. Ajá. Y vos dices, pero viejo, o sea, ¿de dónde sale? Ahí está el hecho. Claro, de... realmente el problema no es tuyo, es de la persona, cómo lo piensa. Claro, ¿cómo pero ¿cómo haces para que esa persona entre en ese código de pensar que lo que te está diciendo es una agresión y le está poniendo a la mujer en un lugar directamente? Claro. En un claro. lugar te está poniendo, o sea, y a mí me dices, tengo millones de amigos, chicos, que me decían, actúas como niñita. Claro, él me pone como mujer y lo pone en la categoría de mujer como algo malo. Claro. Y la niñita que está al lado solamente hace como que buena. Claro, la niñita como... Dejaré de actuar como niñita. Entonces por eso te digo que es cotidiano y, es, claro. y ese momento de como es de ruptura tiene que ser inmediato. Uh-huh. Para no, o sea, para no entrar en ese juego lugar. También, en no, momento. Porque es grave. Sí, es súper grave. Eso, cuando no es inmediato tratar de deconstruirse uno mismo también, porque con esto del feminismo es como que cada vez que uno va a decir algo, piensa decir algo... pienso 2 veces, justamente, y supongo que, y espero que los machirulos hagan su trabajo también. Ahí está. Se le pone mucha fe a esas cosas. Pero hay que hacerse por cargo. Yo, por ejemplo, en mi condición de macho tengo que hacerme cargo. O sea, tengo que hacerme cargo que soy macho. Y tengo que hacer, o sea, decía, pues, chicas, perdón, pero yo soy macho. Y tengo una carga simbólica muy pesada para decodificarme. Toda una violencia que te somete también, ¿no? Toda una violencia que me somete, que me sobrepasa, que todo el tiempo tengo que estar decodificándome. O sea, es un trabajo. O sea, es un trabajo ser hombre. No me estoy victimizando, para nada. No. O sea, ¿qué más? Me voy a victimizar, o sea... Con todos los privilegios que tiene. Claro, no, nada que ver, sino pero que tengo que hacerme cargo de eso que soy, porque si no, si no entro en ese juego macho, entro en el juego directamente, o cosas cotidianas, está caminando alguien, pasa una mujer, y directamente, regresa a verle la cola de una, pero te juro que dentro de, por ejemplo, yo, Pablo, digo, pero viejo, sigo haciendo eso, pero que ya no tiene, por eso te digo que me sobrepasa. O sea, no es porque... Pero ya me doy cuenta, pero digo, no te... Y tira todavía la... Codifico, no. Claro. Está bonito, pero no lo ves. Está bonito, pero no es tuyo, no es no. Pero es un trabajo. Y tenemos que hacernos cargo, porque si no, vamos por la vida... No, porque si no, ¿quién más se va a hacer cargo? Claro. El Estado país. Y con esa reflexión vamos a un corte y regresamos con más de cosifico, no cosifico. Regresamos con más de Zona Bastarda. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. Es nuestro aniversario. ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de La Cicalíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazmiño y Nicolai Loskatoski en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazmiño de Ecuador y Nicolai Loskatoski de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas y la peseta nos manda, como siempre, nuestra payasa amiga, nos dice, hey chicas, están hablando como niñitas, saludos, mientras se pinta las uñas. Es verdad, ya. Dejen de hablar como niñitas. Y bueno, regresando al programa, el Martes de Margaritas y conversando sobre justo esto de cómo está instalado en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestro pensamiento, a veces hasta en nuestras mismas formas de respirar, caminar, actuar, todo un sistema del que nos expulsa cada tanto porque somos diferentes, porque yo no creo que ninguna persona que escuche este programa, sí hay una persona que escucha este programa y cada tanto nos llama a decir que la Biblia no dice esas cosas, que Diosito nos va a castigar. O que la Biblia ya está todo dicho, que porque estamos queriendo cambiarlo. Bueno, saludos. Para arder en el infierno, claro, señor. Claro. En un buen infierno. Como corresponde. En un buen Le mandamos no saludos. Pero no creo tampoco que las otras personas que voluntariamente están escuchando, cabe aclarar, se sientan del todo pertenecer a este sistema. Para empezar, y me atrevo a hacer este tipo de afirmaciones, porque claro, a lo largo de todo este tiempo hemos venido conversando sobre cómo que sea tu cuerpo este lugar de enunciación, cómo también hacer de la denuncia a través de cada de tu comportamiento como una persona que quiere disentir de este sistema, como una persona que se para enfrente y dice que quiere vivir una forma diferente la vida. Si es que ustedes son de esas personas, les invito este 7 y 8 al Teatro México a que nos reunamos todos y veamos esta propuesta de Zona Bastarda. Porque creo que también es importante el hecho de estar juntos y vernos y conocernos entre todos. Porque la unidad hace la fuerza. Descosificándonos. esta fue la pauta publicitaria de... Vamos, Ana la presidenta. Ana presidenta, no, jamás. Eso sí no anda bien. Entonces yo sí digo que es necesario este tipo de espacios y que para mí, personalmente, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver esto. Entonces, ¿qué otras cosas vamos o podemos esperar que sucedan en estos días, del 7 y el 8 en el Teatro México? Que suceda, puede suceder desde, chicos, metemos hasta inflable. ¿Qué? Hay diversión. Entonces, metemos un inflable, no sé, de 2x3, hay objetos que lleva Daniel, Lorena está... ¿Qué objetos llevas, Daniel? Oh. ¡Daniel! Él es músico, nuestro músico. Llevo mi guitarra, pedales... Oh. Objetos grandes también, de estructuras... Entonces, hay muchos de 200 elementos. Litros. De metal. En esta obra vamos a escuchar cumbia, vamos a escuchar, va a haber DJ, o sea, es sí. Una obra teatral completa. Sí, hay DJ, cumbia, músico, música en vivo también. Yo canto. Sonoridad, ella canta también, hay micrófonos abiertos todo el tiempo, hay circuito de cámaras de seguridad, entonces ves todo lo que sucede acá adentro y acá afuera. Entonces está como, es lo que trabajamos, obra en multidisciplina, cruce de lenguajes, rompiéndole la cabeza siempre al poder, significándonos en eso siempre, ¿me entiendes? Porque es necesario, lo que tú dijiste, Ana, es el romperle al poder desde la comunión. No uh-huh. creemos en la soledad, sino en la comunión comunitariamente, es decir, buscando nuevas formas de encontrarnos a través del arte, que es importantazo en este lindo y hermoso país, que a nadie le interesa el arte, pero si nosotros logramos, lo que queremos es pedirles que vayan 200 personas, por el costo, cuesta $5, si no tiene, nos lo hacen saber, y nosotros lo dejamos igualito. Pasar, sí, pero es necesario que paguen algo, sí, que paguen, pero por favor, si pueden, llegamos a 200 personas, porque quiero romperle la cabeza a la hegemonía cultural que me metió ahí una premisa por un lugar y me dijo que si no tengo tantas personas no puedo hacer algo. Entonces me vuelve loco eso, ¿me entiendes? Wow. Entonces, lo que queremos hacer es que... Yo quiero volver a lo de la premisa y quiero que la desarrolles porque... ¿Para qué es el martes si no para esto? ¿Quién es que te ha dicho qué, mijo? ¡Hazme nombre! No puedo tirar micrófono nombres. Abierto. No puedo tirar nombres, pero me parece que la cultura está... La burocracia artística. Artística tiene algo que no fluye, ¿me entiendes? Es decir, no puede ser que en esta ciudad existe espectáculos que estén gratis. Eso a nosotros lo independiente nos causa un retroceso, no aporta, no suma. Otra forma de que si no tenemos tanto público en lugares establecidos, no nos abren la puerta, ¿me entiendes? Lo dije, ¿qué hago? La cagué, me van a caer con todo si alguien me está escuchando, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque ¿sabes qué pasa? Que si a Juanito de Mahoma, extranjero, le llenas el teatro, ¿por qué no a mí? Y no porque soy yo, sino que yo me significo en el otro, me significo en la otra edad. Si a mí me sucede esto, a mi compañero le va a suceder después. Uh-huh. Pero si no creo algo, si nosotros no nos unimos, compañeros... artistas y rompemos a toda la hegemonía cultural, no va a suceder absolutamente nada. Y eso hay que tenerlo, hay que ser claro. Basta de estar... Lo que pasa es que yo me voy por este lado porque a mí me dan un poquito por... No, nada. Todo limpiémoslo, blanquiémoslo. Amigo, esto es de esto. Entonces, por eso, si hay 200 personas y no quieren pagar, que entren. Que entren. Solo digan en la puerta que están invitados y entran. Entonces, vaya, que si ustedes tienen las redes sociales, vaya. Es la forma de apoyarnos. Es la forma de que, o sea, de verdad, sería como un planteamiento extra performativo. Extra performance, es decir, que el público vaya y que esté ahí 200 personas. Qué loco, y si es un buen posicionamiento, porque yo creo que también en muchas personas que han venido a presentarnos y a traernos estas propuestas en el plano del escénico, siempre hemos recalcado como esta idea de sí, son productores independientes porque no están en un medio hegemónico presentando, no están en televisión por cable anunciando su circuito de shows ni nada por el estilo, sino que se basan de espacios donde se puede y donde se debe hablar, que son los que hay. Y claro, y hablando esto en cuanto a lo de la gratuidad, para nosotros sí es como... Y nosotros como ciudad, al menos, es como un gran paradigma que se está ahí, que todavía no se logra cuajar del todo porque no se entiende por qué, que no se entiende tampoco cuál es la otra lado de decir esto no es gratis, en todo caso lo está pagado sus impuestos, son entradas libres, pero porque hay todo un ejercicio previo. Y eso hay que enfatizar todo el tiempo, o sea, no es que te regalan algo, es algo que por derecho te deben dar, y deben ser propuestas que sí, que no sean las convencionales, que no sean las comunes. Pero aún así, perdón que te corte, amiga, pero aún así, o sea, si bien es cierto, las obras sobre todo que se hacen en espacios públicos, no privados, que no suelen cobrar entrada, que ya se supone están pagadas, están subvencionadas por nuestros impuestos, sí creo que se debe de todas formas hacer el ejercicio de que por lo menos a la entrada se pague $1. Porque creo yo al menos que sí es importante que la gente sepa que hay ahí un trabajo el cual vos vas a pagar. No, así no sea los $20, $30, pero por lo menos $1, por más que el evento ya esté subvencionado, creo que es un buen ejercicio también para acostumbrarnos, porque descolonizar también. Ahí tiene que ver con el hecho colonizador, es decir, porque si viene Pirunguito de Mahoma, cualquiera, pero tiene la chapa de soy de tal lugar, estás vendiendo ahorita una entrada de $30. Sí. Pero como yo soy Pablo Rolán, cualquier chico salido del barrio de acá, ¿por qué voy a pagarle? ¿Se entiende? Entonces para mí sí es un hecho colonizador. Es decir, porque todavía nos están vendiendo ese espejo, esa forma, ese sentido de que lo de afuera está perfecto, pero lo que se produce acá no. No, y es mentira. Acá hay teatro para exportar, se ha exportado. O sea, nosotros salimos constantemente. Hay otros grupos que salen, hay gente que está haciendo, pero hay millones. O sea, chicos, no nos pongamos ese velo de que no, aquí no sucede nada. No, sucede y sucede muchas cosas. Está pasando full. Hay montones de espacios que se abrieron, hay montón de gente que está en lo comunitario, hay otras formas ya de producir. Entonces, por favor, 200 personas. Por favor. Lo que hacemos el llamado a las Van a bailar, van a botar, o sea, van a subirse a un inflable si desean, van a romper cosas también. Dele, papi. Dele. Y con ese dele y con las 200 personas, vamos a una cancioncita y volvemos con más de esta propuesta de Zona Bastarda. Vamos con Fabricante. Cariño desde el infierno, nacido cojo, pero igual me elevo. Cargo la maldición y la bendición, así que chúpalo. Estrategia desde el ultra combo. Algunos me dicen brujo, porque con mi flow de flujo más de uno levitó. Nadie documentó, mi hechizo no deja huella, así que vela el ojo. Blanco, amarillo, rojo, verde, el amor no necesita presidente. Si le das chance, te quitan los dientes, te quieren encerrar con dinero. Por eso le tuve que robar a tu gobierno un cerro de billetes que yo mismo tiro al fuego. Jugando desde siempre para evadir los impuestos, no la aterro, en serio. Yo sembrado grifa y tabaco para los esclavos y los liberados. Pelado, culo y calgado, si no tienes tripa, pues hace un lado. Yo soy de la calle, indocumentado, para los camellos y los amigachos. Parece que tu blin blin es puro bla bla. Mientras te palanquean, a mí me solicitan y traigo el rap, el trap, el dance, el track. Solo agita esta pócima que te encandila, dulce ácida. Así es mi chicha fina. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. Ay, ay, ay. Tin, tin, está sonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Tin, tin, está sonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Tin, tin, está sonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas, amigos. Les recordamos que si ustedes quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas, o así al estilo vintage, puede llamarnos al 2220-966. Y justo ya conversando para cerrar ya el programa, creo, si es que no estoy mal, si es que aquí no me cortan, medio que estoy hablando, nos estaban contando cómo hay una forma de también ser parte del proyecto, si es que tú compras 6 entradas, ¿cómo era lo que me estabas explicando? Si nos compras 6 entradas, ponemos tu logo dentro de nuestra plataforma de Facebook, que tiene 5,000 espectadores, plataforma virtual, y dentro de otros Twitter y todo ese tipo de tecnología. Si quieres red gráfica, todo lo que deseen, si compran las 6 entradas. Ahí están los microemprendedores que necesitan también publicitar su marca. Tienen el espacio, $30, son 6 entradas a $5 por entrada, son $30. Sí, ¿en dónde conseguimos las entradas? Nos escriben a nuestra página de ¿en Facebook? ¿Zona Bastarda? Zona Bastarda. Con X, no con Z, está Zona Bastarda con X. Zona. Son más añiñados, pueden entrar al app del Teatro Nacional Sucre y comprar también directamente las entradas. Si van a hacer eso y quieren estar dentro de nuestra plataforma virtual, nos indica que compraron y mandan el logo y ya está. ¿Ve? ¿Qué buena forma también de promocionar. Creo que también eso de ir construyendo las redes se trata justo de esto, de bancarnos de entre todos. Y ya, ¿no? Pues sí. Es un aporte pequeñísimo, la verdad. Son $30 que te pueden servir. En el Teatro Variedades se van a presentar. En el Teatro México, que es un teatro muy conocido, muy chévere. Aquí es muy bonito, que tiene mucha afluencia. Así es que ahí tienen un espacio para promocionarse y para ir a ver esta tremenda obra. Y para las personas que no conocemos nada, ¿dónde queda el Teatro México? Y lo tenemos en la Tomebamba 1728. Eso queda en la Madara Criolla, sería en las rielas del tren. Ya. Ahí abajito nomás. Es por Chimbacay. Chimbacay. Es del valle. Es en el barrio Chimbacay, por ahí está. Es lindazo. Es hermoso. Es lindazo. Vayan, de verdad, es lindo teatro. Somos lindos. Y van a estar en los promos, chicos, sus marcas ahí en los promos, en las fanpage y todo del grupo. Y bueno, creo que amerita $30, es una buena inversión. Aparte que van a disfrutar y van a descosificar. Y aparte también es como, pueden auspiciar a cualquier cosa. Pero auspiciar una propuesta que te descosifica, deconstruye, te replantea. Te visibiliza. Te visibiliza. Ya estamos, pues. Ahí está el ego. No, claro. Bueno, ya para terminar, invitaciones finales o palabras finales que quieran decir, amigos. No, muchísimas gracias por el espacio, les agradezco. De parte de la Zona Bastarda, de mis compañeros y personalmente, muchas gracias por el espacio. Vayan al teatro, no dejen de ir, no dejen de seguirnos, inventes en formas de encontrarnos, cualquiera. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias. ¿Qué más habló? Se despide ahora. Y yo me voy a despedir con una gran noticia y célebre noticia, que en Cuenca finalmente quitaron ese monumento que tenían al... ¿Del cura pedófilo? Del cura pedófilo. Y es una cosa que lo celebramos. Un gran día de celebración el día de hoy. Feliz Martes de Margaritas para todos, todas y todes. Nos vemos la próxima semana. Igual, felicidades a Satya y a sus mamás también, por toda la lucha que han logrado. Son pequeñas batallas, la guerra es grande todavía, pero le seguimos. Pero y en las calles se logra todo, así es que vamos a las calles. Ahí vamos, y vamos a las calles. A ver qué hacer. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau. Thank you. Esto fue Martes de Margaritas.